Bueno, amigos, efectivamente, nuestra invitada se encuentra vía telefónica. Se trata de Tatiana Carrillo. Ella es la coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, esta institución que es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Con ella vamos a conversar sobre uno de los elencos importantes, quizás de los más importantes en música coral de nuestra ciudad y tal vez del país. Nos referimos al Coro Mixto Ciudad de Quito. Ellos tienen algunas actividades durante este fin de semana y también están en búsqueda de un nuevo director. ¿Cómo estás, Tatiana? Saludos desde Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar nuevamente en este espacio que siempre nos abre las puertas para poder difundir nuestros eventos. En efecto, como tú contaste, estamos con un nuevo proyecto con el Coro Mixto Ciudad de Quito. El proyecto en realidad no es nuevo, es el proyecto Nuestra Música, que ustedes también ya lo conocen, lo hemos difundido en otras ocasiones. Pero en esta edición lo presentamos con el Coro Mixto Ciudad de Quito. La particularidad que tiene este evento en esta ocasión es que hemos invitado a un músico otavaleño, a un compositor otavaleño, Atique Chimuel, que ha escrito obras exclusivamente para este concierto, para esta presentación. Entramos en contacto con Ati hace algunos meses, le pedimos que nos haga una propuesta de qué podríamos presentar, y él, como viene de este mundo andino, de este mundo ancestral que es tan rico en nuestra cultura, él nos hizo la propuesta del Kida Raini. Y él nos cuenta que el Kida Raini es un tributo a la fecundidad de la tierra, a la fertilidad de la tierra. En septiembre empiezan a llegar las lluvias, se está terminando ya el verano, y los pueblos andinos se preparan para empezar las siembras. Entonces tienen una serie de ritualidades, y el canto, la música y el baile son elementos importantísimos dentro de estos ritos, ¿no?, del mundo andino. Entonces él escribe alrededor de esta temática del Kida Raini y nos junta con un grupo que se llama Urkumanda. Este es un grupo andino, pero que tiene también mezcla mestiza. Entonces tiene violín, tiene cello, pero también tiene la instrumentación típica andina, ¿no?, los vientos andinos, la percusión andina, tiene guitarra. Entonces es un concierto que maneja esta interculturalidad, maneja esta fusión de los cantos, de la música y el baile a la tierra. ¿Y ustedes entonces van a hacer el estreno de este trabajo este fin de semana? Así es, este viernes 13 de septiembre en el Teatro Nacional Sucre presentamos el estreno de estas obras. Son una serie de canciones cortas de una duración de 4 o 5 minutos que se presentan a lo largo del concierto con una narración que la va a hacer Anita Cachimuel, también, que es hermana de Ati, ¿no? Estos hermanos tan conocidos y tan queridos por todos, ¿no?, que siempre están en permanente actividad, en permanente trabajo, buscando, explorando. Entonces, esta vez tenemos la oportunidad de contar con el trabajo de ellos. Ahora, este trabajo, obviamente, está presente aquí el Coro Mixto Ciudad de Quito. ¿Ustedes serán quienes también estarán contando parte de los relatos del Kida Raini a través de la música coral? Claro, así es. Es decir, el coro, el proyecto tiene como objetivo fusionar las voces del Coro Mixto con este grupo que te digo, ¿no?, con el grupo Urkumanda, interpretando la música que Ati ha escrito específicamente para este proyecto. Es decir, son obras de estreno totalmente, es algo que no se ha escuchado antes y por eso es que es tan importante que nos acompañe todo el público, ¿no?, toda la gente que quiera escuchar este nuevo trabajo. Y hablando de géneros, ritmos, ustedes aquí, ¿qué tipo de música será la que estará presente? Lo que pasa es que cuando hablas ya de una composición nueva, como es este caso, no se ha determinado el género. O sea, es música y más bien lo que cuenta es como la narración, que entiendo yo, la va a hacer Anita Cachimuel a lo largo de todo el concierto, y que va un poco a hablar de este proceso de la fertilidad de la tierra, del inicio de las lluvias. Entonces, realmente no está enmarcado dentro de un género específico, como decirte el pasillo, o sonar vasos, o eso, no. Porque en la cultura andina no está especificado de esa manera la música, es decir, no hay un género específico para manejar las composiciones musicales, y en este caso, pues es así, es música, ¿no? Nada más. Bueno, los ritmos andinos, eso sí, imagino, estarán marcados en esta jornada. Exactamente. La propuesta, esta propuesta, nuestra música, ¿qué número de edición viene siendo? Esta, a ver, si no estoy mal, me cogiste en curva, pero me parece que es la cuarta edición del año. Es la cuarta edición del año, sí, en lo que va del año es la cuarta edición, pero es la primera edición en la que podemos contar con invitados especiales. En las ediciones anteriores de este año hemos hecho solamente con nuestros elencos, y esta es la primera en la que podemos contar con invitados de esta altura, además, y en la que también podemos presentar estrenos, que eso es muy importante. Y ahora esto, por ejemplo, sí te obviamente demanda más trabajo, más momentos de encuentro. ¿Hace cuánto tiempo arrancaron ya con la propuesta de Killa Raymi junto a Ati Cachimuelo? Bueno, la propuesta Ati la viene trabajando desde hace 3 meses aproximadamente, que ya se concretó el proyecto y que ya decidimos trabajar con él y entramos en conversaciones. El coro mixto como tal lo viene trabajando no desde hace mucho tiempo, porque como tú sabes, ya hemos conversado anteriormente de otros proyectos, los elencos trabajan sobre la base de proyectos. Uh-huh. Todo el tiempo están moviéndose, todo el tiempo están preparando nuevos conciertos, porque estamos en toda la ciudad y la agenda nuestra se mueve de forma permanente. Entonces, la música se está trabajando desde hace 3 meses aproximadamente, pero los ensayos están pasando en este momento. De hecho, hoy tenemos el primer encuentro ya con el grupo Urcumanda, mañana el segundo, el jueves será el ensayo general y el viernes estaremos listos para recibir a todos en el Teatro Sucre. ¿Ha sido complicado un poco el montaje? Aunque yo me imagino ya con el 24 años de existencia del coro, todo esto también exige, pero también ya debido al profesionalismo que ustedes tienen, siempre lo pueden llevar de mejor manera. Sí, la ventaja que tenemos acá con nuestros elencos es que están acostumbrados a este trabajo bajo presión. O sea, siempre estamos con el tiempo medido, todos los proyectos se trabajan casi cada semana o cada 2 semanas. De hecho, el viernes anterior el coro mixto tuvo una presentación con Orquesta Sinfónica Nacional, y anteriormente estuvimos en un periodo de cierre. Entonces ellos entraron a preparar la música para presentarla con la Orquesta Sinfónica. El día de ayer están de lleno con este otro proyecto, termina eso y entran a otro proyecto. Entonces, claro, eso les da una versatilidad increíble para poder afrontar un repertorio en corto tiempo. Realmente lo que más se dificulta en este específicamente es el idioma, porque todo está cantado en lengua quichua. Entonces, eso más bien es la parte más complicada para el coro, ¿no? Cantar en un idioma que no es el que se domina. Eso uh-huh. Sí complica un poco y toma más tiempo. Y Killa Raymi, con esto ustedes, con esta presentación, ¿finalizan el trabajo de los últimos meses o también tendrán otro tipo de presentaciones yéndose a otros escenarios? No, nosotros, bueno, este es uno de todos los proyectos que nos faltan, ¿no? Nosotros estamos preparándonos con nuestra música mismo dentro de este proyecto. El 4 de octubre vamos a tener un lindísimo concierto en el Teatro Sucre por el Día del Pasillo. Vamos a estar con Sergio Sacoto, vamos a estar con Tadashi Maeda Sexteto y van a estar el coro infantil y el coro juvenil, cantando pasillos. Entonces es una cosa que va a estar maravillosa. La entrada a nuestros eventos, tanto como el de este viernes como al próximo que uh-huh. Te estoy comentando, es de $5, que es un valor totalmente insignificante para la calidad de eventos que van a poder apreciar. Entonces, hablando del proyecto Nuestra Música, en octubre tenemos el mes todo dedicado al pasillo. Y en noviembre seguimos con el proyecto. O sea, como te digo, nuestra agenda es sumamente rica en música, en proyectos, en propuestas de los elencos. Entonces, el proyecto Nuestra Música como tal va a seguir hasta el mes de noviembre. Y la idea sería entonces, claro, 5 presentaciones, 6 presentaciones al año de Nuestra Música. Verás, este año creo que vamos a salir con 7 presentaciones en total, como edición Nuestra Música. Y el próximo año vamos a ver qué podemos proponer. La idea siempre es tratar de contar con invitados especiales, ¿no? Con invitados que se sumen a nuestros elencos. Este año, como te digo, esto es recién la primera edición que podemos hacer eso, y en octubre también vamos a poder tener a Sergio Sacoto como invitado. La idea es que el próximo año podamos contar también con esta posibilidad de tener más invitados, ¿no? Entonces, en la medida en que logremos eso, tendremos más ediciones, y si no logramos eso, pues igual, de todas formas, seguimos manteniendo el proyecto solamente con nuestros elencos. Ahora bien, vamos también a conversar sobre esta convocatoria, que ustedes están ya casi por cerrar las puertas para la convocatoria para un cantante tenor. Eso es lo que están ahora realizando, ¿no?, en el coro. Sí, exactamente. Nosotros, como tenemos acá nuestros elencos, ellos son músicos profesionales, músicos que ganan un sueldo, pertenecen a la institución. Cuando uno de los músicos pone su renuncia, sale de la institución, queda uno vacante. Es el caso que tenemos ahora. Un cantante nuestro renunció, salió de la agrupación y ahora estamos haciendo la convocatoria, recibiendo carpetas de tenores, de cantantes que quieran formar parte del coro mixto. Entonces vamos a recibir carpetas hasta el 12 de septiembre. Pueden hacerlo vía correo electrónico a la dirección tcarrillo@teatrosucre.com o venir a dejar sus carpetas directamente en el Centro Cultural Mama Cochar. Estamos ubicados en la Loma Grande, en la calle Rocafuerte, E3-215 y Luis Felipe Chávez. Pueden venir en horario de oficina hasta las 5:30 de la tarde a dejar sus carpetas. ¿Cuál es el Con estas perfil que carpetas ustedes buscan, por favor? bueno, nosotros para ser parte del coro, obviamente deben ser cantantes que tengan ya una experiencia adquirida en canto coral básicamente. Deben tener estudios musicales, deben tener solvencia en lectura de partituras, en lectura en solfeo, ¿no? Y también solvencia en canto, es decir, tener estudios de canto. La prueba, la audición consiste en una obra libre que deben venir preparados. Normalmente los cantantes eligen una área de ópera, una parte de algún musical, es decir, donde se pueda apreciar sus capacidades vocales. Y también se les toma aquí lectura a primera vista de una partitura que se les coloca enfrente y tienen que interpretarla. Entonces, sí es un poco alto el parámetro de la audición, pero eso es lo que nos ha permitido tener elencos profesionales que están conformados por grandes músicos, ¿no? Entonces, como te digo, hasta el 12 de septiembre recibimos las carpetas, se va a hacer una preselección y el mismo día o máximo al siguiente día les estamos informando de la fecha de la audición. Y el fin de se este fin de semana o la próxima semana ya conocerían a la persona que sería idónea para ese espacio. Sí, es decir, el mismo día de la audición el jurado se reúne y toma la decisión. Es decir, al siguiente día de la audición la persona que ha sido seleccionada ya está al tanto y luego entra ya en un proceso, el proceso de la contratación si toma un par de semanas porque tienen que preparar documentación. Bueno, es como el ingreso a un trabajo común y corriente, ¿no? Entonces tienen que preparar cierta documentación y el ingreso ya para ser parte del elenco será a partir del 1 de octubre. Bueno, entonces el 1 de octubre ya conoceremos a un nuevo integrante. A modo de Exactamente. de motivación, Tatiana, por favor, ¿qué significaría para una persona estar dentro del elenco del coro mixto Ciudad de Quito? Bueno, el Coro Mixto Ciudad de Quito es el grupo vocal más importante del país, ¿no? Tenemos dos grandes coros a nivel profesional, que son el Coro Pichincha, que pertenece al gobierno de la provincia, y el Coro Mixto Ciudad de Quito. A pesar de haber muchísima actividad coral en el país, en esta ciudad al menos hay muchísimos coros y son muy importantes, ¿no? Este coro tiene la particularidad de dar este espacio y ganar un sueldo por hacer lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer, ¿no? Que es algo que diferencia del resto de coros, por un lado. Por otro lado, es pertenecer a la institución cultural más grande del país, la Fundación Teatro Nacional Sucre, que tiene esta característica, ¿no? De ser la entidad cultural más grande del país, que tiene la posibilidad de mostrar el trabajo de los elencos, de hacer producciones grandes, de hacer ópera, musicales, zarzuelas, de tener una actividad permanente y de difundir el trabajo que hacen todos los músicos. Entonces, pertenecer a un elenco de esta categoría es muy significativo, es muy valioso para las personas que han decidido dedicar su vida profesional a la música. Entonces, realmente vale la pena para quienes están encaminados en esto, para quienes son ya músicos profesionales, que están buscando los espacios. Tú sabes que es muy complicado para los músicos, para los artistas en general, tener un espacio fijo, tener un espacio como permanente de trabajo, que te paguen por lo que sabes hacer, es complicado todavía en nuestro medio. Entonces aquí tienen esa posibilidad, si tienen estas características que les he comentado. Bueno, amigos, ahí tienen entonces esta oportunidad. No se olvide, será hasta el 12 de septiembre. Las personas que estén, que reúnan estos requisitos para ser el nuevo cantante tenor del coro mixto Ciudad de Quito. Adicional a esto, les queremos recordar el viernes 13 de septiembre, ya este fin de semana, en el Teatro Sucre, arrancarán ya con la obra Quilla Raimi, un trabajo realizado junto a Katy Cachimuel y el coro mixto Ciudad de Quito. Así que ahí tienen la invitación, $5. Nos señalabas el costo de esta entrada. Sí, así es. Tiene un valor de $5. Está de venta en la boletería del Teatro Sucre o también ingresando a la página www.tickets.teatrosucre.com. Tickets.teatrosucre.com. Ahí pueden adquirir por línea las entradas. Ya, perfecto. Lo tenemos ahí. ¿A qué horas arrancan? ¿7 de la noche? 7:30 estamos empezando el concierto, las puertas del teatro se abren a las 7. Entonces la recomendación, si es que quieren llegar el mismo día a adquirir sus entradas, es que vayan temprano. Las boleterías el día del evento van a estar abiertas hasta las 8 de la noche, pero vale la pena ir con tiempo para que luego puedan tomar un buen asiento y disfrutar de este concierto en primera fila. Bueno, así es como nosotros estaríamos ya despidiéndonos del verano junto a Quilla Raimi y damos casi casi ya la bienvenida a las lluvias. Queremos agradecerte, Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, por habernos acompañado en esta mañana vía telefónica y hablar sobre el trabajo que realiza el Coro Mixto Ciudad de Quito en sus eventos, en sus proyectos que se vendrán más adelante. Esperamos también luego ya conocer sobre nuestra música para octubre y noviembre también. Seguramente tendrán ya algo preparado ustedes, como siempre. Sí, así es, Darío. Te agradezco infinitamente este espacio. Siempre es muy importante que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos abra el espacio para difundir entre la audiencia de ustedes los eventos que realizamos, porque estos son eventos muy importantes, ¿no? Los elencos son de la ciudad, los elencos pertenecen a la ciudadanía, entonces es importante que se apoderen de ellos, que nos visiten, que nos acompañen, para que aprecien y también para que se difunda el trabajo que hacen nuestros músicos. Muy amable, Tatiana. Gracias. Éxitos. Gracias, París. Muchas gracias. Un abrazo.